La gente tiene la costumbre de mirar debajo de la sabana de un hombre y una mujer que están queriéndose. Dime tú por qué miles ojos por las calles, miles bocas malas que los critican. Y de puro amor hacen escándalo. El amor es un mundo tan irracional. El amor es un mar en donde perderse. El amor es volar sobre los árboles. Amor es una fábula espléndida. Vivir con tu querer, esto es lo que es. Y ahora deja que por su satisfacción queden nuestros besos, digan lo que quieran. Parece casi que de nuestro amor la gente toma ejemplo como si fuera una raridad. Y será porque no nos importará. El amor es sentido de frivolidad. El amor es no conocer más límites. El amor es volar sobre los árboles. Amor es una fábula espléndida. Vivir con tu querer, esto es lo que un río sin orillas, un campo sin las flores, un rostro sin humores. Un día sin colores, un cielo sin estrellas, el mundo sin amores. Viento suave del verano, amigo desde vieja edad. Alba con rayos de rubíes y días de serenidad. El ruiseñor que con su canto nos reclamaba melodías. Son cosas desaparecidas, pecado que termine así. Pero estoy seguro que el mundo no termina si al mal se lo confina. Regresará la aurora, hermosas primaveras, renacerán amores. Viento suave del verano, amigo desde vieja edad. Recuerdo como fuese ahora, vivía en la felicidad.